Bueno, en día y hora distinta a lo que es habitual, que lo tenemos los sábados a las 9 de la mañana, pero por este sábado, que además fue un sábado especial en el que nos fuimos de excursión a Quillú y estaba rebelde la comunicación vía internet, estamos recibiendo a nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Ave. Vamos por la revancha, Jorge, buen día. Vamos todavía, sí, aquí estamos. Espero que se oya, que se escuche bien y que no haya hoy ningún problema y estoy como siempre a las órdenes. Sí, te estamos escuchando perfecto. ¿Dónde andás? ¿Estás en España? Sí, el sábado seguramente viaje, pero hoy hasta el sábado estamos acá. Bueno, ya nos habías dejado planteado algunos temas, otros los has sumado desde el fin de semana, ¿no? Sí, incluso las últimas horas, uno de los temas, digo, para hacer una especie de resumen y dar un poquito de luz en la medida de mis posibilidades de temas candentes, hay un tema que sí está revoloteando por toda la Unión Europea y por Reino Unido. Ahora hay que decir así, Unión Europea y Reino Unido, porque Reino Unido no está dentro de la UE, sí. Que es el tema de la negociación con el tema de Irlanda. Reino Unido no está atravesando un buen momento, sobre todo Inglaterra, a nivel comercial, a nivel económico, y hoy hay una reunión muy importante en Bruselas entre Boris Johnson, bueno, los ministros de Boris Johnson, el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Cuál es el tema? El tema fundamentalmente es Irlanda. Recordemos a la audiencia que Irlanda está dividido en dos, en Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, aunque Irlanda del Sur no se dice, se dice Irlanda nada más, pero sí Irlanda del Norte, sí se dice Irlanda del Norte. Irlanda del Sur, digamos, Irlanda está dentro de la Unión Europea como un país más, como puede ser Polonia o España, pero Irlanda del Norte no. Entonces ocurre que hay un problema, digamos, de comercial muy, muy importante, que está trayendo con muchos dolores de cabeza a uno más, al gobierno británico, y bueno, y lo está utilizando también la Unión Europea para aplicar su especial daga, su espada contra el Reino Unido. Y bueno, la situación es compleja porque, como sabemos, y por la historia en los últimos años, en lo que es Irlanda del Norte, ahí están separados por religiones, los católicos son más de izquierda, digamos, en este caso los protestantes más de derecha, y se traduce eso en que los protestantes quieren ser o formar parte del Reino Unido y los cristianos no, quieren la unidad con Irlanda del Sur, llamémoslo así. Y en esa están, en esto está, hay bastante malestar y hoy la tapa de todos los diarios británicos hacen a colación a lo que puede estar pasando en Bruselas, porque para ellos es muy importante cómo queda el tema fronterizo entre Irlanda del Sur, sigo utilizando la palabra mal, con Irlanda del Norte. Es un tema que de repente la audiencia le parece un poco distante y frío, pero quiero que sepa que es un tema candente que está, digamos, ocupando mucho espacio en los medios de comunicación europeos, ¿no? Bien, en este tiempo que tenemos, ¿qué temas te gustaría priorizar? Además, Jorge, porque nos habías planteado, por ejemplo, movilizaciones antifascistas que han tenido lugar en Grecia. Cierto, ocurrieron a partir del ingreso de bandas, digo, porque estas cosas hay que decirlas, denunciarlas, por si llegaran a ocurrir en nuestros entornos, ¿no? Y me parece que, como la mano en general viene mal, es bueno saber cómo están actuando, lo que está pasando en otras latitudes. En Grecia se empezaron a organizarse movilizaciones de carácter antifascista en liceos, universidades, con eso, haciendo pintadas, pancartas, cartelones, etcétera. Y al menos en 5 liceos y 2 universidades entraron bandas fascistas con una agresividad descomunal, causando heridos entre los jóvenes estudiantes, y bueno, la verdad es que fue todo muy coordinado por parte de ellos, y no se hizo esperar a los 2 días una contundentísima, valga la palabra, reacción del movimiento antifascista, saliendo desde todos los liceos, cientos de estudiantes, concentrándose en las grandes ciudades, en distintas columnas que acababan en la parte céntrica de las ciudades, y la verdad es que fueron, las movilizaciones fueron especialmente numerosas y especialmente, digamos, disgustadas, ¿no? Porque que el fascismo haya entrado con esa agresividad a centros educativos marcó un punto y aparte de la lucha contra el fascismo que todos los pueblos tienen que tener. Los heridos, muchos de ellos continúan, algunos de ellos continúan hospitalizados. Y bueno, vale la pena recordar, ¿no? De que tanto era impresionante porque se veían en las imágenes, pues desde banderas del Che a banderas rojas, negras, y era todo el arco, digamos, antifascista clásico, movilizado por miles, y sobre todo era muy, muy interesante porque estábamos hablando de gente extremadamente joven que salió a la calle indignada por miles en todo Grecia, ¿no? Sí, hablabas de Grecia y podemos sumar en este panorama del fascismo, de acciones fascistas y reacciones después desde el campo popular, lo que pasó en Italia el fin de semana, que llegó a agresiones a locales sindicales, Jorge. Exactamente, es decir, incluso el presidente de Italia, totalmente, el primer ministro, ajeno totalmente a cualquier devaneo progresista o izquierda, Draghi, acudió a la sede central del Yeguil, de uno de los sindicatos importantes de Italia, porque entraron también allí una banda fascista a causar destrozos y a agresiones. Como bien decís, has hecho bien en recordarlo, se trata no de una ni dos, sino que está siendo una constante. El fascismo está creciendo, y ya no electoralmente, que también, Hernán, es sociológicamente, y eso abunda en organizaciones paramilitares crecidas al albur de la antimigración, al albur del odio al extranjero, al homosexual, al inmigrante. Es decir, genera su propio caldo de construcción ideológica que no es ajena al de los años 30 del siglo pasado, pero que es como si tuviera una nueva horneada muy, muy agresiva con gente extremadamente joven, ¿no? Si quieres, empolmo con una noticia también impactante, que por ejemplo en Francia, sociedad, y siempre lo decimos, especialmente vertebrada y organizada, cuando hay movilizaciones en Francia, la hay en todas las ciudades, en todos los pueblos, es un país de los más organizados, con tejido organizativo del mundo, no pueden impedir que haya aparecido, por ejemplo, un nuevo actor en la ultraderecha llamado Éric Zemmour, que, bueno, es un personaje salido, y no te va a sorprender, tipo Milei en Argentina, salido de los medios de comunicación. Ajá. Y salido de la propaganda y de los muchos millones de euros, en este caso, que se invierten en el personaje, con un ideario extrema derecha y extrema agresivo como pocos. Te digo porque cuando surgió el fenómeno Le Pen, recordarán en Francia, sí, cuando la hija de Le Pen agarró un poco la bandera de su padre, de Jean-Marie Le Pen, que estaba muy mayor, lo primero que intentó la mujer fue seguir siendo extrema derecha, pero que no se diera mucho cuenta la gente, digamos. Es decir, mi diario es el de siempre, el que de mi padre, pero no voy a ser muy agresiva tal para conseguir votos. En el caso de Éric Zemmour, que las encuestas ya le están dando entre un 17 y un 20% del electorado, es todo lo contrario, es decir, crece por la agresividad absoluta hacia todo lo que decíamos anterior, hacia los diferentes, hacia las minorías, hacia los emigrantes, hacia los homosexuales, es decir, y lo dice de un modo con mucho odio y mucho descarnado. Pues eso que en algún momento, hace 15 o 20 años, hubiera sido, ¿te acordás?, políticamente demasiado incorrecto para crecer, hoy por hoy lo que hace es crecerse electoralmente. Eso indica lo que te decía antes, Hernán, de que el caldo de cultivo, por decirlo así, las semillas están, entonces no tiene pudor ni piedad. Y sobre todo también lo que nos despierta a la gente que estamos en contacto con medios de comunicación, cómo es posible que a través de redes sociales y de televisión y mucha, mucha plata, eso sí, invertida, levanten de la nada a personajes, ¿no? A personajes como este. El panorama en Francia, y te termino con este país, es desolador desde el punto de vista electoral, y eso también nos abre una reflexión desde la izquierda. Las cuatro partidos, organizaciones o personas que van mejor situadas en las encuestas son el partido de Macron, todos con cercano al 20% o algo menos, ¿no? El partido de Macron, Le Pen, en este caso, como decía la hija de Jean-Marie, el tal Éric Zemmour, y una derecha clásica del centro-derecha de toda la vida de Francia. Es decir, de los 6 o 7 organizaciones, las 4 primeras son de derecha o de extrema derecha. Y me decís, bueno, ¿y la izquierda francesa dónde están? Sí. Bueno, viene luego con un 10%, o la alcaldesa de París, que es del Partido Socialista, vamos a decirlo así también dentro del campo progresista, con un 6%. Pero, y ahí está un poco el gran debate, fundamentalmente, ¿dónde está? En la abstención. Es decir, la gente en las encuestas en Francia dice muy claramente que va a votar a la derecha o a la extrema derecha, o que no va a votar. Esa es la otra realidad. Un país donde hace 25 años votaban el 75, 80, 85%, están hablando de un 60, 55, 60% como mucho de participación. Y es fundamentalmente sectores obreros que han decidido pues no participar. Recordarnos de cuándo estamos hablando de las elecciones en Francia, Jorge. Pues estamos hablando de que los próximos meses, pero las encuestas están ya clavadas. Yo ahora te pongo un mensaje y te digo exactamente el día, pero están lanzados todos porque solo pasan a las presidenciales los dos primeros. Claro. Y el panorama va a ser tan desolador como siempre, es decir, que va a pasar el candidato de una derecha, llamémosle democrática, y el candidato de la extrema derecha. Es decir, que en el tema electoral, como que no, digamos, las fuerzas más progresistas han decidido distanciarse. Y eso es un hecho que se está repitiendo en muchos lugares, y es un hecho que donde la izquierda no termina de sentarse a analizar, ¿no? Sí, es tremendo cómo se repite ese fenómeno de la aparición de personajes en una suerte de neofascismo, apoyado como plataforma con los medios poderosos. En fin, daría para mucho, pero queremos seguir recorriendo temas que vos nos planteaste. Polonia y la Unión Europea también. Sí, Polonia, que siempre decimos, junto con Hungría y Ucrania, aunque Ucrania no está en la Unión Europea, pero Polonia y Hungría son, digamos, los gobierno, y mira que hay partidos y organizaciones y gobiernos, sobre todo de derecha, pero lo peor desde el punto de vista del extremismo es el gobierno polaco y húngaro. Bueno, Polonia, digamos, ha tenido una movilización muy grande este fin de semana de gente que se quiere permanecer dentro de la Unión Europea. Decenas de miles de personas han salido a protestar contra el gobierno, que está manteniendo una total disidencia con la Unión Europea. ¿En qué se basa? En que el tribunal, en este caso el máximo tribunal legal constitucional de Polonia, ha dicho que por mucho que diga la Unión Europea, las leyes de la Unión Europea son las leyes de la Unión Europea, pero dentro de Polonia mandan ellos, es decir, mandan las leyes polacas. Eso para el conjunto de la Unión Europea es casi una declaración de guerra. ¿Por qué? Porque cuando se entra en la Unión Europea, lo que se hace es una concesión de soberanía, que es algo que siempre ha criticado, por cierto, a la izquierda. Es decir, se deja a un costado las leyes nacionales para que haya algunas, digamos, supranacionales de un ámbito europeo que manden más, para entendernos rápido, para que manden más que las propias nacionales. Los jueces, digamos, las altas instancias jurídicas polacas, mejor dicho, han decidido que eso no va a ocurrir en Polonia, que las leyes polacas son las que mandan en Polonia, por mucho que diga la Unión Europea. Es una declaración de guerra que supone para la Unión Europea que no va a haber, que ya la ha amenazado, y algo más que amenazado, creo que lo va a cumplir, no va a participar Polonia de los fondos de reconstrucción post-COVID. Como sabemos, se ha agilizado una línea de préstamos, créditos y digamos, donaciones de la Unión Europea para mejorar la alicaída de economías europeas. Ha paralizado los fondos hacia Polonia, y por ahí mantienen esa guerra. Sin venir a cuento, sí, el gobierno húngaro, por eso decía al principio que son los dos gobiernos más disidentes de la Unión Europea, el gobierno húngaro no se le ocurrió otra cosa que apoyar inmediatamente al gobierno polaco, diciendo que si las autoridades jurídicas polacas dicen que mandan ellos y no la Unión Europea, pues tienen toda la razón. Así que en eso estamos, es decir, lamentablemente la disidencia con respecto a un organismo absolutamente capitalista como es la Unión Europea se está dando por gobiernos de extrema derecha, dado, digamos, la debilidad que tienen los gobiernos, no sé si es el gobierno en este caso, u organizaciones de la izquierda europea, ¿no? Uh-huh. Bien, otros temas que nos planteabas ahora en las últimas horas, Jorge, crisis energética en Europa. Es un tema cardinal, Hernán. Uh-huh. Un tema cardinal, ¿por qué? Porque de momento se está en un otoño que en algún momento vendrá el invierno. Y todo uh-huh. indica, y no solo el sentimiento popular, sino los datos científicos indican que va a ser en toda Europa un invierno especialmente duro, es decir, con mucho frío. Y eso conlleva a que la gente inmediatamente recurra a la energía, como es natural, para transmitir calor. El panorama es muy desolador porque la subida de la energía en todos los países europeos está siendo espectacular. Es decir, espectacular, estamos hablando de porcentajes insólitos, de hasta el 100%, ¿no? De hecho, ya hay un concepto muy acuñado en todos los países que se llama pobreza energética. Es decir, aquellas personas que sí tienen cómo calentarse en sus casas, pero no lo encienden. Es decir, que ¿por qué? Porque les resulta tremendamente caro y no lo pueden pagar. ¿Eso qué significa? Que han tenido que llamar a Rusia, curiosamente, a ver Putin qué pensaba, perdón, y que le garantizara a toda la Unión Europea que iba a seguir llegando gas durante los próximos meses a la Unión Europea. Y están dispuestos a pagar absolutamente lo que sea. Eso ha generado una inflación enorme dentro de lo que es el campo energético. Hay mucho nerviosismo en todos los gobiernos europeos porque no se está cumpliendo con el protocolo que se asignó hace como 16 años, cuando, si te acordás, cuando lo de el compromiso de Kioto, para que los países y las industrias de los países desarrollados no contaminaran, porque si no el planeta, pues evidentemente iba a tener un mal futuro, ¿no? Eso se está viviendo en este momento, es decir, que el cambio climático ha, digamos, adelantado todo ese proceso, y ocurre algo muy interesante, que es que los países y las empresas compran derechos de emisión para poder contaminar, digamos. Y ese derecho de emisión para poder contaminar es la que hace la producción de energías, digamos, también alternativas. Y se ha puesto muy, muy caro todo. Es decir, que el bono, que se llama así, un bono para poder contaminar, es decir, yo tengo una industria y contamino 100, pero tengo derecho solo a contaminar 40, lo que hago es comprarse 60 bonos para poder contaminar. ¿Qué ocurre? Que luego, como empresa que soy, hago y repercuto en el recibo de cada cliente que tengo el precio de esa contaminación que tengo que hacer. Total y consecuencia, es decir, suben las tarifas enormemente al punto de que la clase obrera, los trabajadores, la gente más carenciada económicamente, se le impide pagar la luz, es decir, pagar la luz y el gas y el petróleo, etcétera, uh-huh. etcétera. Es decir, que estamos ante una situación que ha originado en la propia Unión Europea, que a principio de la semana que viene, reuniones de todo tipo de ministros relacionados con el problema, no solo de la claro. industria energética. Estamos hablando de todos los ministerios de los países que tocan de alguna manera la necesidad de tal, porque repercute incluso en el precio de las naftas, en todo. Y se habla abiertamente, se puede buscar en cualquier información, en Google, de la gran crisis energética en Europa y por tanto en el mundo, porque no la Unión Europea es uno de los motores importantes del planeta a nivel macroeconómico, ¿no? Entonces, me gustaría ahora esto ha generado, porque, Jorge, esta situación ¿sí? grave ha generado reacciones, digo, a nivel de movilizaciones desde la sociedad europea. Sí, las más concienciadas, sí. Por ejemplo, en Inglaterra, pese a la situación que están viviendo, ha habido hace, creo que fue el viernes o el sábado, no quiero mentir, el viernes o el sábado, movilizaciones con detenidos, tal. Es decir, la gente liga eso a lo del tema del cambio climático y el empobrecimiento de la energía, sí, perdón, de las familias, por culpa fundamentalmente de la energía. Es decir, que si antes le tenían que dedicar ponele 80 euros, 90 dólares, digamos, 90, 100 dólares al mes a pagar la luz, ahora tienen que dedicar 160, 170, pero no solo es eso, sino que a partir de invierno, con la especulación propia del capitalismo de oferta y demanda, se puede disparar a unas cifras que algunos periódicos están hablando de 300 y 400 en ese ejemplo que he puesto, ¿no? Eso es absolutamente inasumible, pero por la clase trabajadora, obrera, incluso por la clase media. Entonces, ¿qué repercusión va a tener? Pues mucha, es decir, ya es discusión parlamentaria. Lo que sí es, y eso es muy importante, es que en todo este análisis, en ningún momento, desde la prensa ni de los partidos burgueses, se habla de la necesidad radical de expropiar a las empresas, de nacionalizar la energía, etcétera. Es decir, hay algunos países que tienen un porcentaje en el uso de las energías a nivel estatal, pero no todos, y la mayoría lo tiene absolutamente privatizado. Es decir, que son empresas las que están especulando en el mercado, en este caso, energético. Uh-huh. Y como partidos burgueses que son y gobiernos que de derecha, la mayoría, en ningún momento se habla de que pase a otra vez a manos del Estado y la nacionalización. Por eso están cuidando a los referentes, por ejemplo, Argelia, que vía con los con los oleoductos que tienen, que de gasoductos, perdón, hacia Europa, y Rusia, con el nuevo que alguna vez hemos hablado, que el antiguo que pasaba por Ucrania y el del norte que pasa por el Báltico ahora, inaugurado por Angela Merkel hace unas semanas, y Europa está intentando por todos los medios hacer una acumulación de energía estos días para cuando el invierno venga bravo, tener algo de fondo, como se suele decir, para poder afrontar lo que digo que va a ser bastante duro. Bien, estamos sobre el final, Jorge, pero por lo menos algún apunte que quieras hacer sobre el Día de la Hispanidad, un día tan particular que vivimos ayer. Sí, en España, ¿no? Fue... Claro, ayer se celebró, y bueno, España celebró su Día Nacional, es insólito porque es el 12 de octubre. Uh-huh. Antes, cuando yo era chico, se decía el Día de la Raza, no sé si te acordás, pero que lo sí, cual era claro. un giro más en el absurdo, ¿no? Bueno, el Día de la Hispanidad de España, como bien ha dicho Maduro hace unas horas, Nicolás Maduro, diciendo, ¿tendrá España fechas para poner como fiesta nacional? Lo cierto y verdad que fue ayer, el día festivo, todo cerrado, lo típico, Día Nacional, Día de la Hispanidad, que es el día donde oficialmente, y también eso hay mucho que discutir, y los textos de Eduardo Galeano en ese aspecto son hermosos, del descubrimiento de América. Se hizo un desfile que se hace todos los años en Madrid de las Fuerzas Armadas, y digo para que estemos también al cabo de la calle un poco de la gente. Hoy en España la gran noticia es que en un momento dado, y lo se puede buscar en internet porque es muy hasta simpático, en un momento determinado los aviones que sobrevolaban el cielo de Madrid, el ejército del aire, iban soltando el típico humo para formar las banderas, pero hubo uno o dos que le falló el color rojo y quedó un color tipo morado. Y claro, ¿qué ocurrió? Que ese es la bandera de la República, ¿no? Es rojo, amarillo y morado. Entonces, las imágenes del rey mirando cómo el cielo se tenía con una bandera republicana, te podrás imaginar que hoy entras a un supermercado o a cualquier lado y lo que está hablando la gente es de ese momento, porque se han encargado la mayoría de los medios de comunicación, excepto los más monárquicos, pero todos los demás han hecho diciendo qué increíble, es decir, las paradojas de la vida. Un rey mirando la bandera republicana en el cielo, ¿no? Sí. Y digo, es una anécdota que está, digamos, presente en este momento. Hasta el ex vicepresidente Pablo Iglesias esta mañana ha hecho un muy retuiteado tuit diciendo que por favor que no le culpen a él, que él no ha tenido nada que ver con el cambio de color en el avión que iba a expulsar el humo, ¿no? Va a haber algún piloto sancionado. Exactamente, así que es muy interesante porque la República como está más, es decir, no es como en cualquier país del mundo. En España ser de republicano es ser adherido a ideas de izquierda, a la gente que como Miguel Hernández, García Lorca o Alberti, que perdieron la guerra, y la bandera actual es la bandera del nacional, llamémosle así, claro, que ganó la guerra. Entonces no es una simple, ah, da igual una bandera o en otra, tiene una afectación política muy importante, ¿no? Es decir, si alguien va a algún lado y tiene una banderita en el cuello, en la solapa republicana, es evidente que está queriendo dar mucha información. Muy bien, Jorge. Bueno, estamos llegando al final. Muchísimas gracias por el esfuerzo de esta de este contacto fuera de los sábados. Y ahora sí, nos reencontraremos el próximo fin de semana. Muy bien, estoy a la orden y un abrazo a toda la audiencia y que sigamos ahí peleando. Un abrazo, hasta pronto. Salud, chao, chao.